Muy buenas noches. ¿Vamos juntos? Venga. Comenzamos hoy con una marcha total. Un punto azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio y de astronáutica. Y empezamos así con mucha marcha porque es que el programa de hoy va marchoso. Marchoso, pero numéricamente. Porque es que mucha gente se creía que lo de Eratóstenes, que dijimos el otro día, eso era coger un palo, pinchar el palo, ya está. No. Así que hoy nos vamos a enterar de los misterios de ese experimento. Joaquín Barroso, buenas noches. Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Y Nacho López, buenas noches. ¿Estáis ahí? Buenas. Estamos. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con el We Got Together de Gris. Y se supone que en antena, en internet también. Ahora luego confirmación. Empezarán aquí a pitar esto por todos lados y yo sin saber para dónde mirar. Bueno, hace dos semanas, tres semanas, comentamos esa idea que partió de Galicia y de Navarra, de Esteban y de Serpiente, hablando conmigo de por qué no repetir el experimento que hizo Eratóstenes entre la ciudad de Alejandría y Asuán, la antigua Siena, sí. O como decía Carl Sagan, Sainz. Porque lo decía en inglés, lo estoy escuchando yo, viendo, recordando el programa de Cosmo, se refería a Siena, pero decía Sainz, y son de ellos, y ya vi que era Siena, a lo que quería hablar. Se ha apuntado bastante gente, sí. Por ahora, yo creo. Y tengo la lista. Sí. Tiene la lista ahí, ¿no? Sí. Nombra. Pues tenemos, por orden, digamos, de antigüedad, el primero que se apuntó fue nuestro oyente Pablo, de Buenos Aires. Uh-huh. Después fue uno de los causantes, Serpientes, uh-huh, de Pamplona, Esteban Liñares de Santiago de Compostela. Liñares. No le he puesto la tilde. Me perdona, Esteban. La tilde no, cosa es no. Sí, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Tiene un nombre, nunca me acuerdo. La puñetita esa lleva la ña encima. Vale, sí, ahora mismo me ha pillado también en Carlos González, que lo haría desde el norte de Córdoba. Sí. Y Luciano Manterola desde Guetaria. Ahí va. Pues, oye, Asier no ha dicho ni mu. Bueno, en vista de que en una semana. Da igual. Ha habido virgulilla. ¿Qué? Virgulilla. Lo va a hacer, vamos. Virgulilla. A ver. Ok. Virgulilla. Esto de tener apoyo informático es la caña. ¿Qué lo va a hacer, vamos? Si no, sí, voy yo allí, lo dejaremos hago, ¿no? Más tiempo porque si en una semana se han apuntado grupo. Mucha gente se creía que esto era coger el palo, pinchar, ¿no? Y ya está. Sí, hombre, porque es que tenemos que hacer una variante del original experimento de Eratóstenes, porque Eratóstenes hizo dos cosas que una sería complicado, o sea, las dos serían complicadas. La primera, que escogió dos ciudades que prácticamente estaban en el mismo meridiano y por lo tanto en el mismo instante tenía que hacer las mediciones porque el sol estaba a la misma altura en el mismo meridiano en el mismo instante, pero claro, cuando ya tenemos participantes de distintas longitudes geográficas ya hay que hacer numeritos. Porque la sombra hay que medirla en un instante determinado. Se puede pactar cualquiera, y ya que se puede pactar cualquiera, pues yo digamos que lo más sano es coger el instante por el que pasa el sol, pasa por el meridiano del lugar, y eso hay que calcularlo con numeritos. Y después, aparte, hay que hacer cuentecitas de trigonometría, no muy largas, pero que hay que tener ángulos, sumar, restar, hacer operaciones con ángulos, que también tiene algo de matemática. Pero creo que lo que peor lleva a la gente es los cálculos previos a saber la hora en la que se tiene que hacer el experimento. Y es lo de la hora sidérea. ¿Dónde está todo el procedimiento? Para que se pueda consultar en internet. En la página amagallanes.es, uh-huh. En los títulos de arriba de la página de inicio, viene pone experimento de Eratóstenes. Hay aparte una entrada en los de los blogs de, digamos, diarios o bueno, o más reciente, creo que es la más reciente por ahora, nadie ha escrito más. Y aparte tiene un enlace para ver parte por parte todos los cálculos con un ejemplo, primero la fórmula general y después un ejemplo hecho por mí para que vean el dato concreto, cómo hay que meterlo en la fórmula y qué resultado da para que ellos lo vuelvan a repetir con mis números, primero con mis números para que se acomoden al cálculo y ya después metan lo correspondiente al que le toque. O sea, entiendo que para el día que decidamos hacer el experimento, uh-huh. ya todo el mundo tiene que tener calculado eso que tú estás hablando. Sí, bueno. Una vez tenemos que decir la fecha, eso sí, y fecha largo con una cierta antelación para que todos los... Esa es mi idea. Si alguien se atasca, pues le daré ayuda técnica, matemática. Pero que mi idea es que cada uno se guise y se coma. Por eso he puesto la fórmula. Sí, pero me refiero de que sería bueno de que el que lo calcule te lo envíe a ti. Sí, para que tú lo revises. Sí. Porque, por ejemplo, la hora siderea, que estaba preguntando serpiente sobre todo, que yo sepa, los únicos programas que dan la hora siderea son simuladores del cielo y no todos. O sea, por ejemplo, yo manejo mucho Starry Night o Stellarium, que es gratuito, y ese no da la hora siderea. Da como mucho el año juliano, el día juliano, que hace falta también. El día juliano también ha puesto, por cierto, Serpientes un enlace, una página web que con un programita Java que tú le pones la fecha y te da el día juliano. Eso está en la página de Un Punto Azul, en el Facebook. Y es correcta, vamos, yo lo he verificado y da el día juliano correcto. Lo de la hora sideria, ya digo, es más complicado. Entonces, hay programas informáticos simulados desde el cielo que lo dan, pero yo he dado la fórmula para que con cada uno se pueda calcular su hora sideria. Para el que no esté muy más familiarizado, pues puede causarle problemas. Entonces, lo dicho, que me manden sus cálculos y yo los verifico. ¿A dónde se te manda? Pues ahora mismo, de momento... Yo creamos una cuenta de correo y ya está. No, pero tengo una cosa. O directamente a la cuenta de contacto de la radio. Si os parece, en la misma página de Facebook de Un Punto Azul, que quien sea que ponga ahí la cuestión que le pase... Sí. Y lo vemos todos. Claro, también. Claro, así es público, exacto, los errores. O sea, las dificultades de claro, todo. Hombre, claro. Y vamos viendo cómo voy aclarando. Exacto. Y esas aclaraciones que les sirvan a los que vayan. Pues sí, pues entonces en la entrada de la página web nuestra, de su página de experimento de Eratóstenes, en los comentarios, o también se puede poner que vayan poniendo. Te lo digo por no diversificar, porque estamos por dos lados. Mucha gente que no entra en las páginas web, por eso, por jugar por los dos sitios, pero bueno, da igual. Entonces, ¿cuál ves tú? Yo veo mejor la del Facebook, que entra más gente ahí. Sí, vale, pues la del Facebook. Y además te avisa al móvil que alguien ha escrito. El otro tiene que entrar tú a mirar. Vale, la del Facebook. Un punto azul en el Facebook. El muro lo tenéis abierto. Que ponga el nombre de Lito, Manuel Jiménez del Barco, para que Lito se entere de que le han nombrado. Sí, claro, porque me llega a mí el aviso. Exacto. O si no, me nombráis a mí y ya yo le pego otro a Lito. Y vemos por las cuestiones que vayan pasando. Uh-huh. Yo realmente... Con la hora siderea hay que tener cuidadito, ¿eh? Que no es un cálculo, la fórmula no parece muy allá, pero hay que hay que tener claras ciertas cosas para dar, que comprendo que ese paso puede ser complicado, pero es que repite, inevitable. Repite, ¿verdad? Lo que era la hora siderea, aunque nos pongamos un poquito pesados. La hora siderea es... Repitiendo como uno se queda con las cosas. Vamos a ver, es la hora de según el meridiano de sería la hora sidérea de Greenwich, es que hora sidérea puede ser en cualquier sitio. Entonces, ¿qué? Hora sidérea, por ejemplo, de Greenwich es la hora en el que el punto vernal, o sea, que la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica, que es el que sirve de origen para medir cosas, por eso hay que saberlo. Hay que saber el concepto. Ese punto que es el origen, ¿a qué hora pasa por el meridiano? Te propongo un tema. Esa es la hora sidérea. Por ejemplo, si la hora sidérea de hoy son las 22:30, es que a las 22:30 el punto de Aries está pasando por el meridiano. Que te propongo que, ¿vale? A ver, si puedes hacer un glosario, ¿sí?, de definiciones, que es punto vernal, ¿vale?, que la eclíptica, que para que hay, sí, hay gente que nos cuesta más trabajo. Yo no lo he hecho, verá, lo pensé hacer. Lo que pasa es que también estaba el no hacer un artículo extenso, enorme, que la gente se aburriera de leer. Entonces, si ponía las fórmulas, ponía de dónde salen o para qué sirven, ejemplo, y encima glosario, digo, esto me va a salir en la pero Biblia. Pero el glosario es esencial. Sí, ya, pero no porque, sabía porque cómo si cortar, no, no sabía si, dónde si, cortar. Si no tenemos las cosas claras de que es el punto vernal. Yo lo he tratado de explicar lo más sencillo que hace no, falta. No, yo creo que está claro, muy yo bien intenté, explicado. Vamos, tiempo le he echado para que sea comprensible. Lo que pasa es que, claro que... Pero claro, no puede, no, a lo mejor no ha acertado en más todo, ¿no? No, sí, yo lo veo que está fácil, vamos, fácil. Que se entiende. Comprensible. Lo que pasa es que, claro, el que no está puesto, sí, nos cuesta, ¿no? Yo no hago un problema de física desde, yo qué sé. Es que eso es lo que comentaba, que Eratóstenes lo hizo. Desde que hacía cartas astrales, no calculaba yo esas cosas, ¿no? Que Eratóstenes lo hizo en el mismo meridiano y en el mismo... Entonces, simplemente, esa dificultad de hacerlo cada uno en su... hace que se complique el problema bastante. Aparte que él solo tuvo que hacer una medición. Bueno, dos. Él midió el palito, la sombra que él tenía. Sí. Y luego la distancia hasta Siena, porque en Siena no había sombra. Exactamente. Entonces aquí hay que... Y además, otra cosa que me encontré ya con el artículo, lo reconozco porque, hombre, los errores también se da uno cuenta ya, incluso cuando ya dice, ya está terminado el artículo. Y digo, uy, pues esto no va. Cuando cancelas la diferencia de longitud por medirla en horas sidéreas distintas, cada observador va a hacer la medición a una hora distinta, lo que se consigue con eso es que es como si el experimento se hiciera en el mismo meridiano. Luego, la distancia entre las dos ciudades no es la distancia que vas a coger tú en el Google Earth, por ejemplo, lineal, y vas de aquí a aquí, porque la distancia lineal entre una ciudad y otra es la distancia que hay en longitud y en latitud, en las dos. Pero como... la distancia entre las dos ciudades al hacerlo el experimento a horas distintas es como si fuera en la mismo meridiano, resulta que la longitud que separa, la distancia que separa las dos ciudades no es la distancia real, sino la distancia por un meridiano proyectado sobre el meridiano. Luego, curva, la distancia, hay que quitar una de las dos sumas de ese, y encima es un triángulo esférico, no es un triángulo rectángulo. Joaquín, me parece que lo vamos a tener que grabar en vídeo. En serio, grabarte en vídeo con una pizarra y... No es mala idea, ¿eh? No es mala idea, no sé. Yo es muy interesante hacerlo, imaginaros lo que puede ser el experimento de Roebuck, tanto que me da tú la lata con lo de las lunas de Júpiter y todo eso. Si es el de Eratóstenes, que lo hicieron en el 4 antes de Cristo y nos cuesta la misma vida repetirlo. Eso también da que pensar, ¿eh? Bastante, porque hay que ver en lo... Uh-huh. Lo que llegó a hacer la mente humana hace 2.400 años. Es brutal. Exacto, es que nos cuesta trabajo nosotros ahora con lo que sabemos. Y con los medios que hay. Y con los medios que hay, pues fíjate tú entonces. Y no solo saber, sino hacerlo y tener la certeza que lo estás haciendo bien. También había gente que hacía cosas que no estaban bien. Claro. ¿No? Había un tal Ptolomeo, ¿no?, que inventó un sistema ahí, ¿no? Sí, y el que, por ejemplo, le dio la fuente que tuvo Colón para para saber, para decir que iba a ir a la India, no le faltó. Era Colón sabía ya de que la Tierra era redonda, pero se le cogió también de una fuente que el cálculo le dio una Tierra muchísimo más pequeña de lo que era. Eso, y se creía que la India estaba aquí al lado. Porque no hizo caso a Eratóstenes, ¿no? Eratóstenes casi lo clava para los 37, 38 mil kilómetros le dio la circunferencia terrestre y son 42 mil. O sea que en aquella época, y contando los pies, la distancia en paso, tela, ¿eh? Tela. O sea, yo es que... No se equivocaría a veces que con todos los pasos. Esto no sirve, sirve solo para hacer astronomía eso, sino para valorar también lo que un experimento no de laboratorio, sino in situ, en la calle, puede llegar a dar, y lo difícil que es hacerlo en condiciones. Exacto, y también entender que las cosas, los avances de la humanidad han costado trabajo, cuestan, claro, mucho trabajo. Quien dice Eratóstenes dice el que descubrió la penicilina, ¿no? Muchos ¿cuántas libros... horas detrás, ¿no? O el matrimonio Curie, ¿no? Trabajando ahí en el radio, ¿no? Claro, claro. Muchos libros dan mucha importancia a la idea, digamos, de cabeza, la tener la lucecita. Sí, ya, la lucecita. Pero eso no, tampoco es, hace falta tener la lucecita y después tener los instrumentos necesarios o saberlos manejar para que esa lucecita dé un resultado. El experimental tiene su valor y el teórico también es un máquina, porque darse cuenta de algo que nadie se ha dado cuenta es una maravilla, pero el que la teoría lo pasa a la práctica... Esa es otra dificultad también. La ciencia y el saber, todo tiene mucho trabajo y la gente no... Esto no es ciencia. Por ejemplo, me gusta mucho la poesía. Normalmente escribo yo, rimo como me da la gana, ¿no? Poesía libre. Pero hay veces que me ha dado por escribir un soneto. Véatela, ¿eh? Ya. Pero porque tú tienes la idea, pero ahora ponte a contar sílabas. Rima sonante, consonante, el endecasílabo, bla, bla, bla. Y es complicado, ¿no? Y ahora tú lees luego un tío que ha escrito un soneto y dices, mira cómo... Entonces habrá tiempo que se ha llevado el tío, o no, o de un genio, y te escribe un soneto en 3 minutos. Uh-huh. Igual que supongo que habrá físicos que tú le planteas eso y te lo hacen un pispás, plas, plas, plas. ¿No? Bueno, pues seguimos atentos al experimento. Ahí sí, colgado. Daremos más tiempo para que se apunte más gente. Atento a vuestras pantallas, ¿no? La pantalla la del Facebook. Oye, os voy a contar una cosa que no la he contado en el grupo, no he tenido tiempo, la verdad. Y no tenéis ni idea. Una cosa del directo. El viernes pasado venía yo desde... Bueno, venía de Puerto Real, pero da igual. Venía entrando por la autovía de Jerez, por la zona donde yo vivo, por la salida de la Laguna de Torro, ¿vale? Donde está el Mediamar. Ya un poquito antes, ¿sabes la costumbre que tenemos los que nos gusta el cielo? Que miramos al cielo y de momento detectamos que algo no está en su sitio. Que veía una luz, pero claro, iba conduciendo y no... Una luz, pues, muy brillante, mucho más brillante que Venus, de color amarillo. Una bola. Me pareció un helicóptero. Pero claro, yo iba conduciendo, tampoco me podía fijar, y el movimiento, viéndolo conduciendo, no es el mismo real, ¿no? Total que cuando me saco de la autovía, me paro ahí al lado de la Laguna de Torro, precisamente, y lo veo. Y era una bola... que venía desde la Sierra de San Cristóbal y iba hacia Jerez, o sea que iba de oeste a este, de oeste, no, de suroeste a noreste, ¿vale? Magnitud, ponle, Venus puede tener 4.5, ¿no? Menos 4, ¿no? Menos 4.5, perdón, sí, pues ponle menos 6. Vale, porque más brillante que Venus. Se movía a la misma velocidad que se mueve la estación espacial cuando la he visto pasar. Uh-huh. Y creo que podía ser la estación espacial, ¿no? Porque, bueno, había algunas nubes y vi que pasó por detrás de las nubes, con lo cual estaba más alto que las nubes. Ajá. Un ovni no era. porque No, sí. No era. Claro. Relativamente bajo en el horizonte. Puede ser la estación espacial, ¿no? ¿Brilla ya mucho? Es que hace tiempo que no la veo. Más tiempo que un iridium. No era un Iridium. No era un Iridium porque tardaba. La hora era las 11:30 de la noche. Ah, la. Era de noche. 11:30. 11:30 el Iridium no, porque el Iridium va aumentando y va disminuyendo, ¿no? Sí. Eso era. No, y además los Iridium es en la puesta y en la salida del sol. A plena eso noche era, no hay Iridium. Perdió el brillo cuando se perdió en la lejanía. Tiene toda la pinta de ser la estación. La estación espacial. Sí, que creo. Por algún motivo a lo mejor la refleja un poquito más y sea mucho más brillante que otras veces, porque eso depende. La velocidad era la misma que cuando yo la he visto pasar. No te dio por consultar Heavens Above, ¿no? La página de posiciones, no tengo tiempo para mirar. No, porque bueno, ahí te sí, yo lo pensé que lo para que enviado. Hombre, tampoco hay que cuadrar si no te salen los pasos de la ISS, con que te cuadre la hora. Yo creo más que o menos. Creo que era la. Ya sabes que era eso. Creo que era la estación. Y de hecho es curioso porque, claro, me paro allí, me pongo a mirar al cielo y todos los coches que pasaban frenaban, ¿no? Y aquí está mirando el tío ese, ¿no? Y claro, miraba, y ya era el tío mirando ahí la luz, como que quiere, ¿eh? Claro, no mira lo que le gusta, ¿no? Bueno. Nos vamos con Nacho, que tiene pendiente una cosita desde hace alguna semana, ¿no? Sí. Vamos a hablar de quién la tiene más grande. Más o menos. Más tamaños. O menos. Vamos a hablar de tamaños. De tamaños. Bueno. Mira, Alfonso, esto viene a raíz de hace un par de semanas, tres. Dos, tres semanas. Sí, son tres, ¿no? Un par. Ya me voy a poner con Sheldon. Total, lo cierto es que... Un oyente pues nos solicitó, y Lito aquí el hombre le metió mano, al tema de las efemérides de los galileanos alrededor de Júpiter, y salimos de aquí con una duda, ¿no? Porque decíamos cada dos horas es algo extraño. Lo cierto, lo fío es que tal como llegué a casa, al salir de aquí de radio, pues me fui a las fuentes, ¿no? A mis libros, yo soy de libros, me gustan más los libros, pero toqué lógicamente también internet, y empiezo a ver datos, y me encuentro que me encuentro este dato, que Júpiter tiene 1.317 veces el volumen de la Tierra. Sí. Sí, yo leo aquello, pero me quedo un poco así, porque estaba también medio allí cenando, estaba con los niños, y paré y digo, espérate, 1.317 veces... Si un euro, 1.300 euros, es un montón de más grande, muchísimo más grande, muchísimo más grande. Y ya que estaba, pues seguí con mi libro mientras estaba con los niños y digo, lo que está más a mano, la Luna, ¿no? La Luna, ¿dónde está la Luna? Y encuentro un dato que me dice que está a 384.400 kilómetros. Un número muy grande, un número que, como dicen, astronómico, bien, un número astronómico de grande. Pero ¿cómo traduzco yo esto en mi mente? O sea, porque yo quiero ver las cosas a mi escala o algo similar, que yo me pueda hacer una idea de qué significa esto. Buena cuestión. En mis tiempos yo jugaba mucho con los clics, con los Playmobil. Y me hice una reglita de tres, una tablita Excel, que para eso están. Y digo, a ver, si yo mido más o menos 1,85, 1,87, y un clic mide 7 centímetros y medio, ¿a qué distancia está la Luna para el clic? Pues haciendo esa regla de tres, resulta que el clic, pobrecito mío, la Luna la tiene a 15.400 kilómetros. O sea, como si mandáramos el clic desde aquí de Jerez hasta Australia. O sea, está muy lejos. Yo pensaba en el pobre clic chiquitito, andandito hasta Australia. Es decir, la Luna está muy lejos, muy, muy lejos. Depende con lo que lo comparen, ¿no? Claro, claro, claro. Y estamos en lo más cerca. Y por esa misma línea... Tres días pues, tardamos. Va rápido. Muy rápido. Va ligero, ¿eh? Bastante. Y entonces, en esa misma línea, bueno, digo, pues... pregunta, perdona que te interrumpa. Sí, claro, pregunta al entendido, a los entendidos. Tres días en el 69, 68. ¿Ahora tardaríamos menos o serían tres días igual? ¿Eso tiene que ver con la tecnología o tiene que ver con la física que dice que más de tres días no ni menos? No creo que se pueda ir... Bueno... Hay motores que pueden hacer que la nave vaya más rápido, pero para ir a la Luna el principal escollo es salvar la gravedad terrestre, o sea, conseguir más de los 11,2 kilómetros por segundo, que es esa velocidad a partir de la cual ya se escapa de la gravedad terrestre. Si encima la empuja, cuando ya está liberado, vuelves a encender los motores y ayuda a llegar más rápido, sí, pero hemos hablado mucho del problema del peso en las naves espaciales. No podemos poner una nave muy pesada con mucho combustible para después quemarlo, porque ese combustible hay que subirlo, claro. Hay que llevarlo a esos 11. Entonces, yo no creo que a la Luna, a la Luna se pueda ir mucho más rápido de lo que se fue en el 69. Distinto es a otros planetas, por ejemplo, la nave más rápida que se ha mandado ahora, que es la que va a la New Horizon, la que va a Plutón, al planeta enano, es que aparte de escapar de la gravedad terrestre, está utilizando el efecto tirachina con la gravedad de los otros planetas, pero no con combustible propio. Ya, ya, distinto. Claro. Pero claro, para ir a la Luna no podemos hacer tirachina con nada, porque la Luna es la primera roca que está. Primera meta volante, vamos a llamarle, claro. Entonces, no creo que ahora sería igual. Se pueda ir muchísimo más rápido que se fue en el 69. El Saturno V, el cohete que era... Para su época era una brutalidad. O sea, que también era tecnología de lo mejor que había en aquella época. Vamos, lo mejor seguro que había en aquella época. O sea. Pues Nacho. Sigue. Sigue con tu clip. No, por Dios, que va a interrumpir. Con esta misma historia de las dimensiones, pues digo, ya que la Luna más o menos me echó una composición de lugar de por dónde anda, ¿qué tamaño tiene de verdad el sistema solar? Salvando a Plutón, que lo han degradado, pues acabamos en Neptuno, ¿no? Pues Neptuno, que la órbita de Neptuno estuviera a 1 metro. ¿Dónde anda la Tierra? Pues que si Neptuno está a 1 metro, la Tierra está a 3 centímetros. Es que está muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Y en la otra punta me encuentro que el sistema solar acaba en algo aquí que le llaman la nube de Oort, que algún día le preguntaré a Lito y le daré la lata, y es que la nube de Oort está a 200 metros. O sea, la Tierra está muy, muy, muy cerquita de lo que es el ¿De 3 centímetros a cuánto? ¿A 200 metros? A 200 metros. ¿Tú te estás acordando que nosotros hicimos una vez...? Sí, sí, me estoy acordando. Precisamente sí, ahora mismo lo estaba... Lo hicimos en Alameda Vieja. En la Alameda Vieja y en Venaoca. Y con lo de Venaoca ya no me acordaba. Con Alberto. Sí, sí. En, pues en el pretil de fuera... Que poníamos, la Tierra y Plutón. Estaban en la gran puñeta, ¿eh? Sí. Ah, sí. El Sol estaba, lo pusimos en me acuerdo más de lo de la Alameda Vieja, en el templete, y Neptuno estaba en la entrada del aparcamiento en la otra esquina. Bueno, lo calculamos para eso, ¿no? Para que Plutón no se nos fuera a la calle. Yo lo que sí me acuerdo es que tuvimos que usar 2 escalas. Porque quisimos hacer el sistema solar a escala. Ajá. Entonces los distintos planetas, los tamaños coincidían. Tenían el tamaño que tenía cada planeta con relación, ¿no? Entonces la Tierra era una bolita... Se hizo con bolas de polispán. Sí, que la cedió toda... José Luis Parra. Tenía él, que tenía un proyecto ahí pendiente. Menos Júpiter. Júpiter fue el que tuvimos que... Se nos salió de madre porque no conseguimos una bola de polispán suficientemente grande. Entonces la hicimos con papel maché, pero no llegamos al tamaño. Está en proceso de hacer un Júpiter en condiciones. Pero que recuerdo eso, que a razón de la escala que nosotros habíamos hecho... El Sol, por ejemplo, lo tuvimos que representar 1/4 de Sol en tela, porque era enorme, en comparación con los distintos planetitas. Y luego en las distancias tuvimos que jugar con otra escala distinta, porque es que si lo hacíamos a escala teníamos que poner el planeta, teníamos que mandarlo a la... Es una actividad muy buena para los colegios, ¿eh? Atentos, sí. Atentos. Sí. Hacer un sistema solar a escala en el patio de la escuela. Sí. Es una actividad chulísima. Sí, porque es que además, Alfonso, o sea, el sistema solar siempre lo hemos visto en enciclopedias, en libros, y claro, intentan representártelo para que te entre en el libro. Entonces, claro, las dimensiones están totalmente modificadas. Es muy falso. Y al final pasa como pasa con los mapas, con que te crees que las Canarias están aquí al lado. Y el tema de los mapas también su historia, porque si habéis estudiado alguna vez las proyecciones a la hora de... Porque la Tierra es curva, como vamos a demostrar. Es una esfera, ¿no? ¿Y cómo pones tú un plano algo que es curvo? Y ahí varía según lo que tú pretendas, que el centro esté fiel y los bordes distorsionados, y así, que la mayoría esté sobre todo, más o menos. No sabemos qué hacer con Groenlandia. Que te sale un Groenlandia grandísimo o un Groenlandia muy pequeño. Por lo mismo pasa con eso. Y una vez visto, digamos, lo que es el tamaño, pues como bien decía Joaquín, pero me fui a lo mío, ¿no? Digo yo, voy a hacer que el Sol tuviera el tamaño de una pelota de un metro, como las que están en las ludotecas para los niños, una pelota de un metro, un pelotón, ¿no? Mm. Pues resulta que la Tierra es una canica. La Tierra mide 9,1 milímetros. O sea, un rodamiento chiquitito al lado de una pelota de un metro. Es una barbaridad el tamaño que tiene el Sol. Mm. Así de tamaño Júpiter. Mira, Júpiter son 10 centímetros. Perdona, en el principio de los tiempos, cuando llegó la informática, había un programita, no sé si os acordáis, en MS-DOS, que se llamaba cgss.exe. ¡Jolín! ¡Qué memoria, tío! La memoria antigua la tengo perfecta. No me pregunte dónde me he dejado. Y era un programa sobre el sistema solar, ¿no? Y entonces había algunas cositas, era muy chula. Tú ponías tu peso y te decía cuánto pesabas en cada planeta, ¿no? Pero había una representación de la Luna en la Tierra y a mí se me quedó eso grabado. En una bola de la Tierra, del mundo, la Luna tendría el ancho de los Estados Unidos. Pero no hagamos una idea del tamaño de la Luna con respecto a la Tierra. ¿Cómo se llamaba el programa? CGSS.exe. CGSS.exe, lo había en inglés y en español. Y otra cosa que tenía para comparar era que la Tierra era una pelota de baloncesto y la Luna la pelota de tenis. Ajá. Nos da dos ideas. De las proporciones reales que tienen estas cosas. Y mira, y ya terminando, pues encuentro famoso, ¿no? Un YouTube que anda por ahí, ¿no? Que pone dimensiones. Y me aparecieron un par de estrellas, una de ellas Aldebarán, que el nombre sí es conocido, y me dice que 88 veces el Sol. O sea, es grande. Claro, si mi Sol mide un metro, resulta que es que esto mide 88 metros. Pero 88 metros, ¿cuánto sería un piso? Un piso. Me meto en una página de arquitectura y me dice que entre terrazo y terrazo lo normal es que haya 3 metros. Luego, entonces resulta que si el Sol es una pelota de un metro, Aldebarán es un piso de 20, un bloque de 29 pisos. Yo creo que en Jerez no hay bloque de 29 pisos. Más grande que es el 74 y eso tendrá 17 si llega. Y el más monstruoso, y ya con esto acabo, dice que hay por ahí uno que se llama VY Canis Majoris, efectivamente, Lito. 710 metros. O sea, si la Tierra es una pelota de un metro, esto es un bloque... La Tierra no, el Sol. Perdón, el Sol. Bueno, claro, ahí voy. O sea, acabo con esto, ¿no? El Sol, una pelota de un metro. El Canis Majoris este, una torre de 237 plantas. Y al lado pone la Tierra y una pelotita de 237 plantas de un centímetro. El Empire State, más o menos, ¿no? Son 100, 200 y pico de pisos tenía, ¿no? Más o menos. Ni idea. El Empire State, ¿no? Sí, sí. El Empire State. Una bola de un metro, el Sol. Y nuestra Tierra es una pelotita de un centímetro, 9 milímetros. Cuando la VI Canis Majoris diga que estoy yo y pegue el... Bueno, y te digo una cosa. Sí, ya es maravilloso eso. Claro, y este es el patio de la casa, ¿no? El patio, tú has tirado para arriba. Pero no, el Empire State, 443 metros. ¿Cuánto has dicho que tenía que medir? 710 metros. O sea, se queda corto. Dos Empire State. Me ha fallado el número de pisos por los metros. Que tú estás tirando para arriba, pero tengo que haber tirado para abajo. Sí, bueno. Para la vida microscópica. Otra locura. Sí, ahí rulando siempre por internet, que lo acabo de ver porque lo tenía en mi... olvidado, en una carpetilla de... potencias de 10. Sí. Buscarlos en internet, que hay un PowerPoint que te hace para las dos, para arriba y para abajo. O sea, desde te empieza con una pareja en un césped de una ciudad y tira para arriba hasta los cúmulos de galaxias. El gran atractor y todo eso, que son las estructuras más grandes del universo, y para abajo llega al tamaño de los quarks, o sea, de los componentes de las partículas elementales, y es de 10 en 10, 10 elevado a la no sé cuánto, 10 elevado a la, y te va saliendo cuadro cómo va ampliando las distancias. Pierdes, esto está mejor lo que tú has hecho, porque... llega un momento en potencias de 10 en esa que ya tú dices, ponme lo que sea porque ya me he perdido. Entonces la pregunta es, Quindito, a ver si nos lo puedes explicar. ¿Y Dios por qué lo hizo así? Corramos un tupido velo. Quitemos la palabra esa y pongamos por qué. Bueno, el mundo es como es. ¿Por qué está hecho así el universo? Porque hay cuatro constantes. porque hay, o tres constantes sí. físicas que tienen el valor que tienen. Eso hay que preguntarse por qué ese número. ¿Por qué es la velocidad de la luz la que es? ¿Por qué la constante de Planck es la que es? Pero ¿y por qué la otra es la de la hiperfina, la que hace? Son dos o tres numeritos que son constantes en la naturaleza, que mezclado, que se meten en todas las ecuaciones y que a la vista profunda son las que hacen que el mundo tenga las dimensiones que tiene. La constante de Planck, la velocidad de la pero luz... Pero ¿qué sentido y otra, tiene y otra par de ellas ¿qué más? Sentido de una estrella tan brutal, de grande? ¿Para qué sirve eso? En ese espacio tan pues grande. Para hacer un agujero negro del copón. Del copón. Unos bonitos fuegos artificiales. Sí, porque esa VI Canis Majoris, esa va a pegar un zambombazo, porque además, prontito, porque las que son muy grandes acaban su vida prontito. Esa va a tener un espectáculo muy, muy, muy... Que más bien pillarlo lejos, ¿eh? Más bien pillarlo lejos. Es un tipo de estrella que se llama hipergigante, no supergigante, hipergigante azul. Hiper, mega, super, super guay, ¿no? Eso ya es... Tengo pocas de esas, ¿eh? Afortunadamente. Vi también, cuando estaba jugando a esta historia con mi internet, hablando de tamaños de estrella, decía que, bueno, esta es la más grande en tamaño, en volumen, vamos sí, a decir. Sí. Pero había una que llegaba al límite en el que físicamente podía estar en masa. Sí. Porque ya a partir de cierta cantidad de materia, la gravedad ya no funcionaba, no sé esto cómo iba, ¿no? Sí, sí, sí. Esa en volumen. En masa, sí, llega un momento en el que es el límite de Chandrasekhar, que lo descubrió un indio, que es la masa en la cual la gravedad que genera, porque por la masa te saca la gravedad, la masa de la Tierra causa 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Uh-huh. Pues si tú calculas la masa de una estrella, pues te da otro valor de otra aceleración de gravedad. Pues esa aceleración de gravedad llega un momento en que es tan grande que curva la luz hacia adentro. O sea, es un agujero negro. Esa masa concentra también juega el tamaño en el que está esa masa. O sea, la densidad que tenga ese objeto. Y hay un límite para eso. Por lo menos límite para nuestra visión, o sea que se escapa del universo visible, porque ya se convierte en negro, en agujero negro. Esta, ¿verdad?, que te digo, decía que había perdido ya del orden de 50 veces la masa solar, y aún así seguía siendo tremenda. Hoy, sí, esas estrellas. Ostras, 24 de octubre sí. ¿Qué pasa? De 2013, por gentileza del Misterio sí. de la Ciencia, que no ha dicho la fecha. Ah, vale. Es que hoy iba a contar una noticia de hoy, si puedo. ¿Y yo de hace dos días? A lo mejor la misma. No sé. ¿De esos planetas? No. Del Hubble, la mía más reciente. Vale. Que la ha arreglado el Gravity. Que la ha arreglado el Discovery, ¿no? O que ha caído con... Por cierto, estuve el lunes viendo Gravity. ¿Y qué? Bien, ¿no? Me gustó. ¿Te gustó? Pues sí. He estado viendo... haciendo un trabajo de antropología social. Bueno, de antropología, mejor dicho. Viendo las opiniones de a la gente aficionada a la astronomía, a todo el mundo le gusta Gravity, todo el mundo poniéndole pega, pero le ponen pega porque somos así de capricho, vamos, con unos... Ya callado lo que somos. Porque si vemos una película de risa, no le buscamos los fallos, ¿eh? A Gravity, venga, saco, ¿para qué estamos deseando? Para cargándola, ¿no? Y luego he visto las reacciones del público general, que no tiene nada con el tema de astronomía, y no les ha gustado nada. Estamos teniendo problemas de conexión, ¿eh? Bueno. No sé qué me pasa, que el ordenador se me está desconectando de internet y evidentemente cae la emisión. Bueno, pedimos disculpas y que descarguen. Otra cosa no podemos hacer. Te van a escuchar ya cuando esté ya subido. Ya. Bueno, no pasa nada. Que lo escuchen. Ya, yo ya lo he puesto, pues, me he desconectado una vez, he vuelto a la conexión, hemos caído. No sé qué está pasando, la verdad. Que el tema es que al público en general no le gusta. Y entiendo por qué no le gusta. Que es aburrido. Hay que ver... Sí, pero es que nosotros somos muy particulares. Nosotros somos particulares. La gente... ¿Yo soy friki? No, un poquito. No, casi. Tú eres friki. A ti te falta un cuarto de hora. Dice uno, el rollo de salir volando con un extinto. Y le contesté, y yo, que eso no es un rollo. ¡Anda ya! Digo, Excusa un punto azul, pues, ¿eh? Un punto azul o los otros varios programas que hay por ahí, ¿no? Ahora que lo dice, cuando estuvimos en el cine, tú y yo, Ignacio, yo no vi a la gente saliendo, ¡oh, qué pedazo de peliculón! No sé qué. La gente no. Un poco apática, ¿no? Sí, como sí, que... diciendo, sí, ya ha terminado la película. De Torrente sale la gente más animada, ¿eh? En fin. A lo que iba de la noticia, sí, si puedo. Sí. El tema de las dimensiones. Es que leía la noticia antes de dormir mi siesta. Yo antes de dormir la siesta miro las noticias de astronomía. ¿Es de Estrella? Sí, hombre. Entonces, ¿el que se ha muerto, el que se ha muerto? De Manolo Escobar. Bueno, ya Manolo Escobar ha hecho un especial antes. Detectada la galaxia más lejana hasta ahora. Onda. 24 de octubre de 2013. Vaya. Hoy, ¿eh? ¿A cuánto se ha puesto? La galaxia más... Para que vean las dimensiones. Abre la boca, abre la boca. Sí, sí, sí. La galaxia más lejana detectada hasta ahora por el Hubble se llama Z8-GND-5296. Bueno, vale. Pepe, para los amigos. Y su luz ha tardado 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros desde que se emitió. Mi padre en este momento diría 13.000 millones. No 12.500 ni 13.001, sino 13.000. Y mi padre ya no se lo cree. Dice, los astrónomos, por tanto, la ven ahora como era cuando había transcurrido solo poco más de 700 millones de años desde el Big Bang. Hay otras galaxias candidatas a récord de galaxia, pero no se han confirmado, como esta ahora, mediante técnicas de espectrometría, es decir, de análisis de la luz. Los astrónomos que la han medido calculan, además, que se está creando en ella estrella, bueno, que se está creando no sería que se crearon, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Estrella a ritmos realmente altos, unas claro, 300 anualmente. Claro, claro. Mientras que en nuestra Vía Láctea se forman una o dos como el Sol al año. Steven Henkelstein, de la Universidad de Texas, en Austin, y sus colegas explican en la revista Nature, para todo el mundo, cómo han investigado un total de 43 posibles galaxias remotas. Y solo una de ellas ha resultado estar a esa enorme distancia. La búsqueda de objetos más lejanos de la Tierra, de los ya conocidos, es importante para mejorar nuestra comprensión de la historia del universo y necesaria para encontrar la primera explicación de galaxias que se formaron tras el Big Bang. Explica Dominic Riescher, de la Universidad de Cornell, la misma de Carl Sagan. Nature comentando el alcance de este descubrimiento. Fíjate tú, si las distancias son largas, que ya no hablamos de distancia, hablamos de historia, hablamos ya de que nos metemos en el tiempo. Sí, ¿eh? Sí, claro. La edad del universo ha sido establecida por el telescopio espacial Planck, yo he dicho Hubble, ¿no? Sí, sí. Sí, pero el Planck es el que ha calculado. Ha sido la edad del universo establecida en 13.800 millones de años. Ajá. Así que la luz de esta estrella que llega ahora a los telescopios de la Tierra ha estado viajando. Pues algo más de 13.000 millones de años, obviamente. El periodista se ha lucido ahí en la traducción. Cuando se emitió el cosmos, tenía alrededor del 5% de su edad actual. Como el universo se está expandiendo desde el Big Bang, los investigadores calculan que esa galaxia estará ya ahora a unos 30.000 millones de años luz de nosotros. Está alejado. Con las observaciones de espectrometría, los científicos pueden estimar la distancia de los objetos lejanos en el cielo comparando las longitudes de ondas emitidas por un átomo determinado con las observadas procedentes de la galaxia lejana. Ajá. Viajando en un universo en expansión, las ondas se han ido alargando como las arrugas de un paño que uno estirase. Se llama a este efecto corrimiento hacia el rojo, las ondas más largas perceptibles por el ojo humano, que será mayor cuanto más lejos esté la galaxia observada. ¿Doppler? El efecto Doppler, en la luz. En la luz. Es que el efecto Doppler se aprecia en todas las ondas, o sea, en la luz y en el sonido. Frankenstein, luego te voy a hablar yo de una cosa de las ondas, que no tengo claro si nos da tiempo. Vale. Frankenstein. Estoy con Halloween preparando el programa del sábado, tío, estoy medio loco. Finkelstein. Finkelstein. Oh, qué corga era. Finkelstein y sus colegas, partiendo de datos tomados con telescopio espacial Hubble, seleccionaron 43 galaxias candidatas para su búsqueda. Gracias a un nuevo espectrómetro avanzado instalado en uno de los telescopios Keck en Hawái, han podido determinar para esta estrella un valor de corrimiento al rojo de 7,51, lo que traduce en estos 2 millones de años, como hemos dicho, 13.000 millones. Pues eso. Te hago la pregunta de la onda. ¿Te da tiempo? Sí. ¿Tú cuánto tiempo necesitas? 10 minutitos, pero vamos, que si no puede ser, me espero la semana que viene, que, no pasa nada. No tiene que ver con la astronomía, pero tiene que ver con la física y bueno, sí tiene que ver. Las ondas. El otro día estuve leyendo un artículo sobre el mar de fondo. Uh-huh. Y claro, las olas del mar son ondas. Sí. Supongo como la de la luz. Sí, tiene la misma característica. Bueno. Cuando hay marejada normal por culpa del viento, o sea, la ola se produce pues en la playa donde tú estás por el viento que hace y dice que tiene pues una amplitud de onda y una longitud. Exacto. Entonces, a ver si me entiendo. La longitud de onda era la distancia entre cresta. Sí. Sí, el periodo. Y la amplitud, si no mal, estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí, era la altura. La altura, ¿no? Vale. De la cresta. Exacto. Y decía luego que el mar de fondo se producía por otros movimientos de corrientes o de otras historias, no por el viento. Uh-huh. Y entonces lo que decía que eran olas con una longitud de onda muy larga. Muy larga, muy larga. Muy larga. Exacto, con lo cual dice que no se vería, no vería tú la espuma. No rompen. No, claro. Y a lo mejor el efecto llega a un sitio lejanísimo, un tsunami, por ejemplo. Sí, sí. Normalmente los medios físicos, los que no son el vacío, los que tienen masa, en este caso, por ejemplo, el aire o el agua, físicamente se llaman medios dispersivos, o sea, que la onda la distorsiona. El vacío no, el vacío tú emites una luz, a no ser que hemos hablado aquí del corrimiento, pero eso es una cosa ya cosmológica de que el espacio-tiempo se estira. Pero el espacio vacío no deforma una onda. Pero un espacio, o sea, un medio que tenga masa, el aire o el agua, sí distorsiona. Entonces hay ondas que se transmiten mejor, que se distorsionan menos, o sea, que llegan más lejos. La onda aguanta, digamos, físicamente parecida a cómo se surgió, o sea, más tiempo, y otros y otras longitudes de onda desaparecen rápido. Lo que hacemos en la radio. Normalmente, la radio, ¿no? La M, la FM, claro, o sea, la longitud de onda mayor más aguanta, más alcance. Pues igual, o sea, no, y eso iba a decir que normalmente las cortas, longitudes de onda cortas, o sea, frecuencia alta... Uh-huh. El medio lo distorsiona antes. Longitud de onda corta significa que la longitud es muy chica frecuencia y las crestas alta. Vienen una seguida de otra, ¿no? Exactamente. Mucha frecuencia. Mucha frecuencia. La frecuencia es la inversa de la longitud de onda. Para un 2pi factor por ahí en medio. Pero vamos, que normalmente los medios materiales distorsionan más fácilmente las ondas cortas y tardan más en distorsionar las largas. Las largas llegan más lejos. Los terremotos, hay ondas S y ondas P que son distintas dependiendo de la longitud de onda. Unas el temblor llega más lejos porque es una onda larga, y las ondas cortas, que son las que producen más destrozos, se van atenuando un poquito más rápido que las otras. El sonido igual, el sonido, tú pruebas a emitir un sonido por un micrófono, por ejemplo, de muy alta frecuencia, un tono muy alto, a lo mejor en 50 metros no se escucha. Tú emites una explosión, que es una onda de sonido con una longitud de onda muy, muy grave, y la explosión se escucha a kilómetros Creo que, por ejemplo, las ballenas hablan entre ellas y hablan a casi 500 kilómetros unas con otras. Necesitan frecuencias muy bajas, longitudes de onda muy largas. Aunque Serpiente dice que eso es de la zona oscura, no da igual. Yo practico Reiki. ¿Es qué? Reiki. Eso entra dentro de otra filosofía oriental. Eso entra directamente en la zona oscura. Bueno, directamente. No es muy oscura, las hay más oscuras. Está en la sombra. Está en la sombra. Pero está muy sombría. El caso es que yo hago meditación, practico la meditación, ¿no? Así no tiene tiempo para este hombre. No, pero la meditación me sirve pues para no hacer nada con la cabeza, ¿no? Que de vez en cuando me viene bien. Y hay una técnica de meditación que el otro día estuvimos haciendo con los cuencos tibetanos, no sé si los conocéis. Uh-huh. Es parecido a una campana, el mecanismo de una campana. Y ahora que lo hace, ¡pam! Y claro, mi parte de la zona oscura me dice medita con la vibración, ¿no? Pero mi parte del punto azul dice estudia la reverberación de la onda, ¿no? Oye, ¿cómo dura eso ahí? Porque está hecho de unos metales especiales para que suene, ¿no? Entonces sí, le da el pan y en el silencio la vibración dura pero un viaje, ¿eh? Sí, y va bajando de tono. Y va bajando de tono. ¿Qué es lo que baja? ¿De frecuencia? ¿Qué? ¿Qué es lo que va bajando? La frecuencia. O aumentando la longitud de onda. Es que van desapareciendo. La onda Igual que una campana. ¡Pam! Cuando tú golpeas la campana se forman todo tipo de ondas. Las de alta y las de baja. En un medio, como digo yo, dispersivo, que se dice en física, que distorsiona la onda, pero distorsiona primero las altas. Entonces, las altas se van desapareciendo y las que van quedando son las de baja frecuencia o larga longitud de onda. Y por eso, al principio, te suena agudo, pero si se mantiene por reverberación el sonido, al final el sonido que te llega, el último que te llega, es grave. No es el agudo. El agudo desaparece antes. Pregunta de ignorante, otra vez. La semana pasada, creo, no sé si lo dijimos en el programa, la semana pasada encontraron el meteorito que cayó en Rusia, en la ciudad de nombre impronunciable. Yo me acuerdo de ver el meteorito entrar y luego llegar la onda explosiva, que fue cuando parte los cristales, ¿no? La onda explosiva, esa onda... Expansiva, que jode. ¿Llega a la vez que el sonido o llega el sonido y luego llega la onda? No. ¿Van a la vez o no? No, la que causa el destrozo es una onda de presión. De aire. Que el aire se acumula, o sea, la misma explosión ha acumulado aire y ha empujado a la que tiene delante. Se forma una onda en que hay más presión. El sonido es lo mismo, claro, estoy hablando de eso. El sonido en la atmósfera es diferencias de presión del aire. La onda del destrozo, que tiene que ver con la velocidad del aire. Y la onda del sonido tiene que ver con la propagación de las ondas en la atmósfera, que es de 340 metros por segundo. 344, ¿sí? Bueno, se dice siempre velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Casi es verdad. 340 es para una frecuencia, para otra un poquito más rápido y otro poquito más lenta. ¿Del sonido que yo haga? ¿Qué? ¿Del sonido que yo haga? Eso. No es lo mismo un grave que un agudo. Exactamente. El grave va a otra velocidad que el agudo. Y se terminan separando. ¿Eh? Uh-huh. Y lo mismo que se distorsiona uno antes que el otro, también una onda compleja que tenga varias frecuencias dentro de otra, uh-huh, al final, como cada una va a una velocidad diferente, se separa y llegan antes las ondas rápidas y llegan detrás las ondas lentas. Las ondas de baja frecuencia. Todo el sonido que tú escuchas de algo muchos kilómetros o de la fuente de emisión es un sonido distinto al que puede escuchar una persona que está a un metro o dos metros de la fuente. Porque la onda que le ha llegado... Volvemos al efecto Doppler. La moto. Sí, bueno, eso es porque tú te muevas... O no, ¿sabes?, te muevas con respecto a la fuente. No, yo hablo del sonido que te llega. La onda que se deforma al pasar por el aire. La parte de onda de física es muy bonita. ¿Eso es mecánica? Mecánica. Se da en una asignatura mecánica y ondas. Entonces, el sonido va por un lado y la onda está de presión, sí, va por otro. Va por otra. Sí. O sea, puede llegar sonido y después el boom. O al revés, que no sé qué iré, qué viajará. Ya eso es de premio, Alfonso. Ya no tendríamos sé. Que... yo sé que no es lo mismo una cosa que otra. Me pareció ver por los vídeos que yo vi, me pareció que llegaba antes el sonido que... Y luego el... Sí, ¿no? Yo me parece que llegó antes el estampido, ¿no? Yo creo que llega antes el sonido, porque cuando se ven estas imágenes, cuando las locuras estas que hacen pruebas de bombas atómicas, esa onda de presión de aire, digamos, la onda expansiva, se ve avanzando. Y, hombre, eso va muy rápido, pero yo creo que el sonido es mucho más rápido que ese frente destrozando, ¿no? Pues ahora que lo dices... Ahora, ni idea, Guillo, ni idea. Como decía bien, decía Lito, no es lo mismo una pelota vieja. Ya. Nos quedan 4 minutos. Si quedan 4 minutos, yo traía una noticia dila. Rapidita. Es que un tema, ya otro día nos explicará cómo monta tú en las crestas de esa onda una fotografía JPG para que vaya de un sitio a otro. Es que ya eso ya me pierdo. Ah, sí. Hombre, hay que montarla en una onda. Lo que hace es modular esa onda. Sí, no, o sea, jugar con ella. No, la onda no. Yo lo quiero la foto. Yo tengo una foto. La hago el móvil. ¡Plac! Al final la foto la transforma matemáticamente. En ceros y unos. Cero y uno. Y eso se monta en la onda. Y eso lo montas en la onda. Es curioso todo lo que podía... O le sumas a la onda, le sumas otra señal y ya está. Ya está, claro. Pero es curioso todo lo que podía traer una onda, ¿eh? Uf, fotografía, vídeo, radio... Surf. También. Bueno, pues yo es que me la he encontrado antes de venir, pero digo, necesitamos un huequecito para decirlo. Tras 20 años de búsqueda, hemos superado los 1000 exoplanetas descubiertos. Con datos de antes de ayer, en la página web exoplanet.eu, pone que se han confirmado ya 1010 exoplanetas. ¿Dos grandes o sí tipo tierra? Ay, de todas clases, ¿no? Ay, me voy a poner de tarea... El más cercano. ¿Qué? El más cercano. A ver cuál es. ¿Y a qué distancia está? Vale, yo la traigo. Digamos que como ya 1000 es una muestra... estadísticamente, que, hombre, no representativa, porque a lo mejor no sabemos cuál es el universo, nunca mejor dicho, el universo de los casos. De la muestra, ¿no? De la muestra, ¿no? Pero, hombre, ya se puede hacer algo con estadística. Con 20, 30 exoplanetas, con el universo tan grande, estaba claro que eso no era un número para hacer cuenta y para sacar conclusiones, pero ya 1000, vamos a... A lo mejor no tiene nada que ver las verdaderas con las que se saquen ahora, pero voy a traer una estadística, digamos, que ya con esos números tratados y estudiados podemos ya empezar a saber si el sistema solar puede ser un sistema común, el número de planetas, por ejemplo, como está el nuestro, que los interiores sean rocosos, los exteriores gaseosos, eso también está pasando fuera. ¿Qué tipo de estrellas? Porque las hay de las grandes como VI Majoris hasta las enanas, que caben varias en el Sol. ¿Cuáles son las estrellas más favorables para tener corte de planetas? Y se puede sacar cositas, ¿no? Y Lito, mucho, Lito, pero... por favor, yo te pido una tarea también. ¿Sí? De esos mil planetas, ¿sí? ¿Cuántos de ellos tienen o podrían tener agua líquida en zona habitable? Vale. Para aquello de ¿habrá vida? Sí, también está. También es una de las partes que le quiero poner, porque se está cuestionando mucho cuál es la zona habitable. Porque depende de la estrella madre, depende del tipo de planeta, de la gravedad del planeta. Y hay mucho que decir ahí, o sea que puede ser un... Digo, para el jueves que viene me lo traigo. Nacho, tú que te perdiste el 1-2-3 ya, desde que cortamos el tiempo no da tiempo. Estos pititos que escucháis es Álvaro, desde Mauritania. Ajá. Que no nos deja... Vaya. Pero se está metiendo conmigo. Hay cosas que no son de astronomía. ¿Nombres de esos planetas? ¿Te has dicho el nombre qué? De exoplaneta, yo más que me acuerdo de uno. Es fácil, vamos. ¿No? Es fácil, eso es como cuando empezamos con la... ¿Cómo era? Hicimos el 1-2-3 con el juego de las lunas, luna 1, luna 2. No, es que, si no me equivoco, el Gliese, ¿no? Claro, Gliese que es la estrella, ¿no? Ah, Gliese es la estrella. Claro, la estrella. Ahora ya ponle el apellido. El apellido, que es una letra minúscula detrás, la Gliese 728B. Ese era el que era habitado, el que Gliese 501, pues el B es el segundo, creo, ¿no? Gliese era la estrella. Gliese es la estrella. Gliese y después un número, cuidado. Gliese es un catálogo. ¿Dónde, o sea, estaba? Ahí... No me acuerdo, ¿dónde estaba? Lejos. Lejos. Están todos por la misma zona, ¿eh? Porque están rastreando la misma zona. Sí, bueno, no sí, recuerdo sí, dónde. Es verdad, eso, oye, esos planetas no eso, se pueden detectar es, ahora demasiado lejos. Eso, no... pero lo que ha dicho Joaquín es importante. Sí. 1000 planetas en una misma zona del cielo. En un anillo, digamos, rodeando al sistema solar, que tiene una anchura que no podemos mirar esos planetas demasiado lejos. Y si miramos para y arriba... Y cerca, o sea, es que no hay. Digamos que estamos, estamos mirando en el plano del sistema solar. No, no, se está mirando para todos lados. Es una cáscara esférica. Ah, eso, ahí voy. Pero que no podemos mirar demasiado lejos todavía. No tenemos tecnología para buscar un exoplaneta que esté en el quinto pino. Son estrellas relativamente cercanas. Me he confundido con el proyecto SETI. Pero entonces, ¿en la Vía Láctea donde ya están esas 1000? O sea, ¿no estamos mirando más lejos? Ah, no se puede. Exoplaneta en otra galaxia. Seguro que habrá vida. Es imposible todavía. ¿Cómo digo yo? No sé. Es que distinguir estrellas en otras galaxias es muy complicado, ¿eh? Que para poner de nombre, vamos. Es que no se puede, ¿verdad? Es que no podemos. Prácticamente no, o sea, se puede. La gente que... Yo diría que se podrían hallar en Andrómeda, en M33, en dos o tres galaxias muy, muy, muy cerquitas, en la nube de Magallanes, las y para de contar, ¿eh? Ya. Y se acabó. Ya no hay más. Iba a decir una barbaridad, las Pléyades, ¿no? Las Pléyades son nuestras, están con nosotros. Que nos vamos, que muchas tengo gracias. Que empezar ahora en otra cosa. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Y recordad que el día 3 de noviembre hay eclipse parcial de sol y que este fin de semana cambian la hora. Venga, hasta el jueves. Hasta el jueves.